dedos. Radio Experimenta. Ya lo dijo Cortázar. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Nos hemos encontrado aquí, en R72, Radio Experimenta. Pues bien, sean ustedes bienvenidos a una edición más, a más bien la primera de las muchas que vamos a tener con todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo directamente, no en vivo, sí es un podcast diferido, pero para que ustedes se vayan concentrando en que vamos a estar cada 8 días aquí, la gente pues que trabaja en el consejo editorial de esta preparatoria oficial número 72 a través de esto que es R72. Yo les quiero presentar a dos chicas que se encuentran aquí en cabina y que van a estar ellas solitas posteriormente ya trabajando para todos y cada uno de ustedes. Ellas son Ana Karen y Diana. Hola niñas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Hola, buenas. ¿Bien? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les pintó el fin de semana? Sí, bastante bien, algo divertido. Y demasiado tranquilo. Muy bien, se han estado suscitando por ahí algunas cosas interesantes a través de pues de los medios de comunicación y cosas por el estilo que vamos a platicar más adelante, y algunas palabras de bienvenidas para sus compañeritos que ya los van a estar sintonizando cada vez más por este espacio. No, pues es un poco otro, no sé. Da nervios el primer día, pero esperamos y ya próximamente en los siguientes enlaces que tengamos con todos ellos, pues estemos un poquito más tranquilas y podamos tener un poquito más de comunicación con ellos. Sí, esperamos que lo que hagamos les agrade y pues ahora sí que lo disfruten. Pues ahí lo tienen ustedes. Nosotros vamos a empezar, ¿qué les parece? Con algo que sé que a muchos de ustedes les va a gustar en demasía, y vamos a comenzar con música. Una canción venida precisamente de aquel programatón de Zoe, de lo último que hizo, que viene a reventar completamente las venas de muchas personas, porque la cantidad enorme de mensajes que manejan en estas canciones pues son completamente diferentes. Le agradecemos a la gente que está en la cabina principal, Ana Karen, Diana y un servidor. Vamos a empezar con este programa, le regresamos y empezamos con esto. Zoe, Arrullo de Estrellas. En el regazo de tu piel me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar. Confiaste en todo lo que soñé. Y me fui

paró mi corazón. Y les decía yo que era una canción bastante añeja, no tanto, del 2007. Hace 7 años salió esta canción. El video es bastante bueno, si tienen la oportunidad por ahí, búsquenlo. Querida Karen, vamos con la siguiente. Claro, vamos a presentarles la canción Madness de Muse, del álbum Second Love. Radio Experimental. I can't get these memories out of my mind. Of some kind of madness has started to form. Dios. Música, noticias, opiniones. R72, Radio Experimental. Bueno, ahí subieron las canciones. Nosotros continuamos aquí platicando con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo se le están pasando, niñas? Sí, bastante bien, bastante divertido el programa. Algún, no sé, no me gustaron mucho las canciones, no me gustó mucho el género, pero pues creo que sí estuvieron un poco interesantes. Poco a poco iremos escuchando diferentes géneros, así que solamente hay que disfrutarlas. Oigan, por ahí el fin de semana y durante los últimos días de la semana anterior habíamos estado escuchando algunas noticias que tienen que ver con un paro que se está dando ahí en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Aspiran a ir al IPN? No, yo solamente necesito terminar mi prepa y quiero estudiar sastrería. No, la verdad a mí tampoco me llama la atención el IPN. Sin embargo, para todos aquellos que estén interesados en, pues, en asistir, hay algo que tal vez les podrá interesar, ¿no? Y que es precisamente esta noticia que ha estado por ahí rondando en las redes sociales. Por ello, hay un comunicado que se presentó a través de varios sitios de internet. Entre ellos, pues bueno, hay uno que nos dice lo siguiente. En sopitas.com dice: aplaza Instituto Politécnico Nacional aplicación del Plan de Estudios 2014 de la ESIA de Zacatenco. Uno de los motivos más importantes es porque les están cambiando los formatos, las reglas, el modelo de trabajo, prácticamente los quieren, en términos generales, tecnificar. ¿Qué les parece eso a ustedes, chicas? No, pues la verdad es que puede ser muy diferente para muchos, pero puede haber algunos a los cuales sí les agrade, no sé. ¿Tú qué opinas, Diana? Bueno, pues a lo mejor puede que tengas razón, pero también podemos decir que, pues lamentablemente, a lo mejor, y como nosotros no estamos totalmente familiarizadas con este tema o con este pequeño problema, a lo mejor y nos estamos equivocando y en realidad hay un gran problema, ya que pues podemos decir que, no sé, un cambio tan radical, tan grande en este aspecto puede ser, no sé, muy, muy grave. Lógicamente la respuesta de todos ustedes que nos escuchan tendrán la última palabra, sin embargo me parece que sí es importante revisar. La directora general del Instituto Politécnico Nacional no tiene cuentas personales en redes sociales, por lo tanto poco ha sido su intervención en la respuesta de las opiniones. Les decíamos que tenemos un comunicado que es precisamente el que dice: el Instituto Politécnico Nacional informa que se aplaza hasta el próximo año la aplicación del Plan de Estudios 2014 de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Se mantendrá vigente el de 2004 y se llevará a cabo un proceso de revisión en el que participarán los alumnos. Hay una serie de inconvenientes porque algunos planes de estudio se quieren modificar, hay una intervención de cuotas por ahí que no se cobraban anteriormente, algunas reglas que están cambiando. Yo creo que hay que profundizar en el caso. Esperemos que más adelante podamos volver a platicarlo aquí y dar un punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el Politécnico. Están en un paro. Si evoluciona el problema, pues bueno, creo que tendremos mayores elementos para que ustedes, pues más adelante, puedan determinar si es bueno, si es malo, cuál es la postura de los profesores, de los mismos alumnos. Y pues finalmente, muchos egresados de la preparatoria pues sabrán hasta dónde elegir una carrera del Politécnico Nacional. Pues bueno, ahí dejamos el tema. Vamos a escuchar una canción. ¿Por qué te gusta esta canción? A elección propia de Ana. Bueno, yo no la había escuchado. Apenas esta semana me topé con esta canción y no sé, se me hizo muy interesante. La tonada se me hace muy padre y pues está buena. Pues presentémosla entonces. Bueno, se llama Boom Clap de Charlie. De Charlie XCX, me parece que así se... Exacto. Pronuncia. So soon as your bones illuminate, first kiss just like a drug under your. Set me on, you're the magic in my veins. This must be love. Dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do. I'll fall right into you. You're going under, cause the spell. Just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar se llama High Dirt, es de Tune One. La escogí porque me gusta mucho lo que dice. Es para aquellas chavas que se las dediquen a sus novios que fueron unos malos y las dejaron y están andando con otra y pasan casi frente a ustedes. Dedíquenle esta canción, escúchenla, espero y les guste.

les queremos hacer la invitación de que pues nos envíen sus peticiones, nos digan cuáles canciones quieren escuchar. ¿A qué más los podemos invitar? Pues en realidad pues nosotros podríamos ser esa voz que ellos no se atreven a hacer. No nada más lo que no quieren decir, sino lo que quisieran decir, pero de una manera inusual, por decirlo así. Sí, en dado caso que quieran expresar algo, pues aquí estamos y pues nosotros podemos ser de mucha ayuda. O sea, sé que si nos escuchan algo plásticos y demás es porque no hay la confianza de vida ni con ustedes ni siquiera aquí tampoco, ¿verdad? Es la primera vez que estamos aquí, ya a lo mejor y en los siguientes días, en la siguiente semana. Bueno, que cabe señalar que el próximo lunes, que tengan ellos lunes de podcast, pues van a estar otras niñas, que va a ser Marisol, que va a ser Ivonne, ¿no? Guadalupe también está por ahí, que está con ustedes, pero que hoy no, pero va a estar próximamente en los siguientes audios, quiero pensar. Y Fanny, también falta Fanny, ya ve que no vino el día de hoy, pero va a estar con nosotros también más adelante en algún momento que se digne a estar. Muy bien, señores, ¿les gusta la teoría del Big Bang? Bastante, sí, me gusta. ¿Quién sabe allá afuera si les gusta? Señorita, ¿usted le gusta la teoría del Big Bang? Dice que no. No lo he visto. Sheldon Cooper no es el ideal para Ana, porque no, me parece es tonto, nos decía hace un momento. Ah, oh, bueno, es que no lo he visto, así que para mí es fácil agarrar y juzgar con lo que nada más veo. Pero necesito verlo para saber. Qué grosera, ¿eh? No, Diana, va la pregunta. ¿Personaje favorito de la teoría del Big Bang? Sheldon y Penny. Como que te vas al límite, ¿no? Al extremo de Penny. Es que son personalidades muy diferentes, pero son como que el toque divertido de cada uno de ellos. Yo no tengo personaje favorito. Me hace reír mucho Golowitz. Mucho, mucho me hace reír. Sheldon de repente me estresa, pero pues finalmente es parte de su personaje. Y Penny me estresa, pero en el grado de la brutez, ¿no? De lo que puede decir cada que se le ve la vida tan ligera. Yo creo que es un buen programa, ¿no? En general. Pues sí, bastante divertida. Bueno, a lo mejor y no para todos, ya lo hemos visto. A veces un poco absurda, creo tonta, pero bueno, para nosotros se nos hace un poco divertido. En lo personal me gusta mucho. Pues ya será cuestión de que la gente pues igual nos empiece a dar sus impresiones. Personajes favoritos, los iremos posteando aquí en la red social, en el Facebook de la prepa. Estaremos poniendo algunos mensajillos. Ya les diremos dinámicas para podernos comunicar, pero mientras, si alguien de ustedes tiene alguna propuesta, alguna canción, algo que decir, pues sean ustedes bienvenidos. Si alguien de ustedes tiene algún talento que nos pueda venir a mostrar, alguien que cante, alguien que lea bonito, alguien que declame, alguien que haya escrito, qué sé yo, si tienen talentos, compártanlos para la comunidad escolar. Yo ahorita estoy de metiche aquí con el programa, pero próximamente, pues bueno, el espacio es completamente de ustedes. Vamos a presentar algo que sí le gusta a Ana. Claro. Bueno, ahora les voy a presentar la canción Love Never Feels So Good de Michael Jackson y Justin Timberlake. felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah. Never felt so good. You and you. Never felt so good. Y ya estamos, pues ya casi yéndonos, ya nos vamos más bien, ya es tarde, ya platicamos de cómo va a estar la dinámica de esta transmisión o de estas diversas transmisiones que vamos a estar poniendo para ustedes. ¿Cómo se sintieron, niñas, en este su primer programa piloto? ¿Nerviosas? Yo creo, yo estuve nerviosa, pero... Es un poco divertido, es divertido. Divertido, dicen ellas. Habría que pensarlo, a ver si realmente hay diversión. Porque ustedes se pueden divertir mucho aquí, pero a veces la gente allá afuera dice, a ver, ¿a qué hora se callan estos ingratos, no? Entonces, bueno, nosotros nos vamos con una canción bastante buena. Es una de las selecciones que hace la señorita Diana Parra. Que no le gusta el Parra, no sé por qué, pero nosotros nos vamos. Recuerden, vamos a estar aquí cada 8 días, así que pues vayamos afinando nuestras habilidades comunicativas. Y aquí los vamos a estar esperando, así que pónganse en contacto con nosotros. Ya saben, la página de internet www.poem72.wordpress.com. Nos pueden escuchar a través de los diferentes canales de audio, de video, en YouTube, en Poderato, en iVoox. Es decir, tenemos cantidad enorme de soportes tecnológicos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Léanse la Gaceta. Hay muchos temas ahí interesantes en la Gaceta. Y nos despedimos. Bueno, espero y les haya gustado. No será la primera vez ni la última que nos escuchen. Así que, pues esperemos que todo lo que hagamos lo disfruten. Y al menos el día de hoy, que les haya gustado. Bueno, ojalá les guste y esperemos si nos sigan escuchando más adelante. Esta canción es de Nicki Minaj, se llama Pills and Potions y espero les guste. Pills and Potions, we're overdosing. I'm angry but I still love you. Pills and Potions, we're overdosing. Can't stand it, but I still love you. I still love, I still love, I still love, I still love, I still love. Never make me hate you. Even though what you was doing wasn't tasteful. Even though you out here looking so ungrateful. I'ma keep it moving, be classy and graceful. I told them it's no friends in the game. You ain't learned that yet. All the bridges you came over don't burn that yet. Niggas want respect but niggas ain't earned that yet. Self-righteous and entitled but they swearing on the Bible that they love you when really they no different from all your rivals. But I still don't wish death on them. I just reflect on them. Pills and potions, we're overdosing. I'm angry but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it but I still love you. I still love, I still love, I still love, I still love, I still love. You and support you when it's beneficial. I'ma forgive, I won't forget, but I'ma dead the issue. Soon as you out of niggas' lives, it's when they start to miss you. They see you doing good, now it's kinda hard to diss you. Niggas be sick when they remember all the bad they wished you. Niggas be mad when they can't come and live lavish with you. But I sped off in the Benzie. I see the envy when I'm causing a frenzy. So I pop pills for 'em. Cop Crips in the hills on 'em. Pills and potions, we're overdosing. I'm angry but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it but I still love you.